como un tema extremadamente delicado que tiene que ver con el retiro de productos desinfectantes que contenían una bacteria gram negativa aeróbica y que el MinSal ya tenía sospechas desde enero, pero fueron retirados en mayo. Estos productos en los cuales se encontraba presente la bacteria radican principalmente en que solo se utilizan en la parte clínica, es decir, en dispositivos de salud, llámese Cefam, hospitales de mediana, baja o alta complejidad, clínicas privadas, y en esos dispositivos hay pacientes inmunosuprimidos, pacientes dializados, pacientes oncológicos que se van a atender a hacer diferentes procedimientos o tratamientos. Y la verdad que no es un tema menor que habría que analizar las causales de si que hubiesen algunos fallecimientos en las fechas desde que comenzó el tema en enero a la fecha, fallecimientos intrahospitalarios, y buscar la causa de esta situación. Yo creo que es un tema que ha pasado medio desapercibido, porque ¿cómo se dan cuenta el MinSal de que estos desinfectantes contenían la bacteria? Los mecanismos de control del ISP y también la unidad de enfermedades infecciosas, ¿cuál es el motivo que los mueve a buscar? ¿Cómo se enteran de esto? ¿Se enteran porque algún paciente falleció por esta bacteria? ¿Se enteran porque hubieron más casos de pacientes atacados por esta bacteria? La verdad que sería interesante conocer el mecanismo que tuvo el MinSal para tomar conocimiento de este tipo de producto y en particular este tipo de envases de desinfectantes y no otros. Es un tema muy sensible que yo espero que en algún minuto el MinSal logre aclarar de una forma transparente y también para dar tranquilidad a los pacientes que están acudiendo a realizarse procedimientos en los hospitales y en las clínicas, porque esto no es un tema menor, sobre todo para adultos mayores con patologías de base.